lindo chamigo volver a mi pueblo. Chamigo, volver a mi pueblo, sentir al abrigo del sol los recuerdos, crecer en la brisa que huele a poleo, ver que a las veredas asoman las sillas buscando aire fresco. Qué lindo, chamigo, estar de regreso con flores de campo y aromas de huerto. Prenderme un ramito de amor en el pecho y hambriento de estrellas mirando la noche, llenarme de cielo. Volver a mi pueblo es sentir que lo quiero, notar que la vida se agranda en el pecho. Entender de pronto quién soy y confiado. Mirar a la gente a los ojos creyendo, saber que a mi tierra por siempre me debo, y darle en un canto mi voz y mis versos. Vivir el milagro de ver que de a poco devuelvo lo mucho que me dio mi pueblo. Amigo, andar hoy de nuevo las calles tranquilas bajo el sol pueblero, llegar al arroyo que guarda mis sueños y desde la orilla llorar con los sauces y arder en los ceibos. Qué lindo, chamigo, volver a mi pueblo, sentarme el domingo a charlar con los viejos. Vivir sin la urgencia implacable del tiempo, tomando unos mates, beberme de a sorbos la vida en mi pueblo. Volver a mi pueblo es sentir que lo quiero, notar que la vida se agranda en el pecho. Entender de pronto quién soy y confiado. Mirar a la gente a los ojos creyendo, saber que a mi tierra por siempre me debo, y darle en un canto mi voz y mis versos. Vivir el milagro de ver que de a poco devuelvo lo mucho que me dio mi pueblo. Saber que a mi tierra por siempre me debo, y darle en un canto mi voz y mis versos. Vivir el milagro de ver que de a poco devuelvo lo mucho que me dio mi pueblo.